Esta soledad me devora, me hace recordar tu mirada, esta angustia que cada hora me vuelve frío, me controla este amor por ti. Me domina, sabe circular por tus venas, sabe ser mi paz, mi motivo, sabe que no puedo estar a solas. Esta soledad es mi mundo aparte, el mar en que ya se ahoga cada parte. Falta tu mirada, esos ojos que me gustan, me hace falta tu mirada, esos ojos que me gustan, me hace falta, y por eso mírame, mírame, mírame que me gusta, mírame, mírame, mírame que me gusta, que me gusta, que me gusta, mírame, mírame, mírame que me gusta, si morena tú me gustas, mírame, mírame, mírame. Ojos negros me torturan, mírame, mírame, mírame que me gusta, esa miradita me vuelve loco, mírame, mírame, mírame que me gusta, mírame, mírame, mírame que me gusta, mírame, mírame, mírame que me gusta, tú sabes bien que me gusta, mírame, mírame, mírame que me gusta. ¡Olé! Mírame, mírame, mírame que me gusta esta soledad. Mírame, mírame, mírame que me gusta, es mi melodía. Mírame, mírame, mírame que me gusta, es mi realidad. Mírame, mírame, mírame que me gusta, es mi pan de cada día. Mírame, mírame, mírame que me gusta, ven, ven, dame compañía. Mírame, mírame, mírame que me gusta, que me gusta, que me gusta. Sabrosura. Mírame, mírame, mírame que me gusta. Mírame, mírame, mírame que me gusta, una mirada que me embruja. Mírame, mírame, mírame que me gusta, qué cintura, tu cintura. Mírame, mírame, mírame que me gusta, qué ricura, tu cintura. Mírame, mírame, mírame que me gusta, y ponme a gozar, ponme a gozar. Mírame, mírame, mírame que me gusta, yo sé bien que tú tienes. Mírame, mírame, mírame que me gusta, una miradita chula. Tienes loco por